luna te demostraré. Cuando yo te quise, cuánto te amaré. Tú fuiste nacido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Que me ha dado.